¿Por quién preguntas bajo al turno de la sombra? Lo encontré allá en la ladera, mujer, ya regresará. Llevaba el pan en las manos y en los ojos tu mirada. Volverá en la madrugada, pero alguno no vendrá. Ese se irá con la noche y otros lo habrán de olvidar. El loto a la noche espera para el que a la mina baja. El loto a la noche acaba con llanto en y el griso están cerca y esta herida muerte da. ¿Para quién será esta noche la muerte bajo el sirena sorda y en el aire de ceniza se desgarran las campanas y arde un nuevo funeral. Mujer, saca tu pañuelo y echa el llanto a la mañana, que la mina está de duelo y algo tuyo ande. Lo atrapó el carbón maldito que así nos da fuego y paz. El loco la noche esperando para el que a la mina. Tiñó con sangre suya la sombra del mineral, nunca más vendrá de vuelta, no está en la orilla del mar. Desde allí sus ojos fijos, ¿con qué luz regresará? Y su frente sumergida, ¿en qué pecho dormirá?